soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Corría la década de los noventas. Era una década, según yo, de las mejores, la mejor. Locos, un poco incomprendida quizás, pero con un gran surtido musical que nos ofrecía la década de los noventas. El lugar era París, Francia. Y por allá del 93, del 90, 93, un par de locos músicos franceses, un dúo que casi 30 años después nos sorprendiera con la separación de este gran dúo, Thomas Van Galter and Guy Manuel Homem-Christo. Homem-Christo, pues dejan un legado grandísimo para los que tuvimos la fortuna de crecer con su música, de escucharla, de verlos trascender a través del tiempo y a través de los oídos de muchos que comparten en su mente, obviamente, en su corazón, en sus sentimientos, en su nostalgia, un lugar que se ganaron a pulso. De ese tipo de personajes, creo yo, se necesitan más en tiempos pandémicos, en tiempos donde no se sabe el camino correcto. Daft Punk no solamente pues es el grupo que se convierte en moda después de su separación, aunque quizás muchos, siendo ya este tío tradicionalista, que solamente conocen de Get Lucky para acá, pues para otros sí fue una noticia pues que pegó bastante duro, sobre todo en la cuestión nostálgica, creo yo. Y es por eso que de esta manera, aquí en este hostil, le damos pues su merecido, no sé si homenaje, aunque hay varias teorías que yo tengo en la mente, y una de ellas las vamos a platicar después de esta canción que irrumpió dándonos o volándonos la cabeza a muchos de nosotros y musicalizando esos años noventas. Muchos ya la conocen, uno de los sencillos que rompió todo en los noventas y le dio cantidad de premios. Esto es Around the World. Así comenzamos este hostil y así sonaban los noventas, gracias a Daft Punk. We'll be right back. La versión larga de Around the World, sencillo que se desprende del disco Homework, primer disco del dúo electrónico Daft Punk que viera la luz un día 20 de enero pero de 1997 y considerado uno de los discos con mayor influencia en el mundo musical. Around the World ganó disco de plata en Francia, disco de oro en Australia, y es uno de los sencillos, si puedo llamarlo de esa manera, más representativos del dúo francés. Este dúo, formado por Guy Manuel Homem-Christo y Thomas Van Galter, que el día de ayer nos enterábamos de manera contundente, parece ser, que se despiden por lo menos como agrupación o como dúo. Eso, en la primera lectura, las primeras impresiones que tengo del video, que gran manera de hacerlo, ¿no? Del video que postearon en sus diferentes redes sociales y que pueden checarlo ustedes cuando gusten, cuando tengan tiempo. Digo, es difícil ahora con toda esta era de las comunicaciones a través de las redes sociales, que alguien se pierda alguna noticia, ¿no? Algún acontecimiento que suceda en tiempo real. Y bueno, pues este gran video se muestra al par de robots caminando en una zona árida, parece un desierto, ¿no? Zona abierta, uno delante del otro, y uno se va rezagando hasta que se queda parado. Regresa uno de los robots a ver qué pasaba. El otro se quita abruptamente la chamarra bordado con el logotipo de Daft Punk. La tira al suelo, se voltea, mostrando en primer plano una especie de como, no sé, como dispositivo en la espalda. Después, pues viene la intervención del otro robot que le hace, iniciar un conteo regresivo de 20 segundos, me parece, eran 20, 30 segundos, no recuerdo bien. Y mientras está en este conteo regresivo, camina alejándose y al llegar a cero, toma abierta. En esta caminata, supongo que hacia el fin, toma cerrada directamente al robot, una explosión que saca muchas conclusiones, y una de ellas, pues se dice y se dijo, que es la separación definitiva de Daft Punk como dúo. Y yo quiero que pensar que uno de ellos, pues no sé, abandona o deja la agrupación, deja de estar como, bueno, fue una decisión unilateral de alguna manera. Quiero pensarlo de esa manera, una lectura que le doy de bote pronto en este momento. Y que el robot que queda dando lata seguirá haciendo cosas como un ente individual ahora en este camino nuevo. Quiero pensarlo de esa manera, pero lo que es definitivo, gracias a su manager, gracias a pues la zona, digamos que su publicista, pues saca la noticia de que Daft Punk pues se separa. Noticia triste para muchos que crecimos y que obviamente comenzamos desde el principio, desde el inicio, escuchando a este dúo francés que nos dio grandes, grandes momentos, muy, muy grandiosos momentos. Yo no fui de las personas que pudo verlo en vivo. Digo, ya va a ser uno de estos momentos que enriquecerían mi vida, pero desafortunadamente vamos a tener que contabilizarlo como uno de los momentos que no pude presenciar. Ojalá en algún momento, no sé, si regresen, si vuelvan a hacer música juntos, no lo sé, y tenga esa oportunidad antes de que el mundo pues se desmorone como lo está haciendo hasta el momento. Producto, no te di la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo chido? Sí, estoy escuchando bien, gracias. Ah, para que no te regañe. Producto de aquí en la casa. Y ahora sí, porque ya me colgué en tirar la Barbie, ¿no? En cuanto a la nostalgia que me da que los de Daft Punk pues se hayan separado, ¿no? Digo, ya no habían hecho nada de hace un rato, pero pues no deja de ser como triste el momento, ¿sabes? Saludotes a donde quiera que esté Thomas Bangalter y Guy Manuel James Cristo. Que ojalá sigan haciendo música, ya sea en lo individual, grandes productores también. Esperemos que sí. Y bien, pues como dictan los cánones, respiramos, exhalamos, tratamos de que nuestra vibra se limpie de todo el exterior. Decimos el mantra: no mato a nadie, no asesino a nadie, todo está en orden, todo está tranquilo. Y ahora sí. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos, es la pachequez, no pasa nada, relájense, el enojo déjenlo, no sé, tal vez para el box, métanse a clases de box, de Muay Thai, de Tai Chi, o sí se llama Tai Chi, ¿verdad, productor? No sé. O alguna actividad que esa energía negativa que traen la saquen de alguna manera, y también vamos a alimentarla con este programa que trata, como cada martes a la una de la tarde, o dos, o tres, no, ya casi siempre estoy a la una, ¿no? Siguiendo los reglamentos que se me impusieron desde la mesa directiva, desde gerencia, a la cual le mandamos un saludo, si están escuchando al buen David Jere de la estación, pues aquí estoy a la una de la tarde para poderles ofrecer un playlist, música, información y todo lo relevante a que bajen los niveles de estrés, se relajen. Ya sé que es un momento difícil del día y lograremos juntos con este playlist, con esta música que escogimos, tratar, lograr de alguna manera que se relajen. Que no asesinen a nadie, que no avienten a nadie, que no busquen pelea, que es lo que siempre estamos queriendo en este programa. Pero que lo tomemos de una manera alegre, de una manera pues más sensible, ¿no? No sé por qué ya de repente hago programas donde le bajo la intensidad, ¿verdad, productor? No sé, quizás porque estuve muy ocupado, me levanté muy temprano, digo, entrando como a la parte de la vida personal de Chaco, y es que me tocó lavar, entonces yo creo que fue una gran terapia lavar ropa, me tocó lavar ropa. Entonces, ya saben, preparar la lavadora, ¿no? Esperar a que se llene, separar ropa blanca de color, jaboncito, suavitel. Yo creo que el olor del suavitel endulzó un poco el día de este servidor. Además de que no he escuchado muchas noticias al momento que empiecen a hacer que me empute cada vez más, ¿no? Por el momento. Y estaba ansioso, ansioso de comenzar con Daft Punk, porque no sabía cómo atacar bien el momento, pero creo que lo logramos, Saludos para todos los que están escuchando, les doy las redes sociales para que puedan comunicarse con este servidor y con Productor, que del otro lado de esta cabina está abriendo, ya lo tienes abierto, el Facebook Diagonal Resistencia Radio, de este lado de la cabina, aquí delante del micrófono, y quien va a estar aventando su verborrea mental para todos ustedes, bueno, pues es el Twitter oficial, la vía de comunicación, @resistemx, y seguramente Webmaster tendrá el Insta en orden para recibir todos sus comentarios, dudas, sugerencias, quejas, mentadas y demás en resistencia-radio para Instagram. Así es que antes de que se me olvidara, mejor me adelanté y comencé a dar las redes sociales o las vías de comunicación. Agréguense, denos like, denos follow, denos también lo que se tiene que dar ahí en Instagram. Es que casi no entro mucho a Instagram, así la verdad. Yo soy más de Twitter, güey, ¿no? Ese caldo de cultivo de odio me late más. Y bien, pues, como tenemos varias canciones el día de hoy para presentarles, no me voy a perder mucho tiempo hablando y voy a ponerles estas canciones que escogimos con mucho cariño para todos ustedes, tanto Productor como este servidor. Así es que después de Daft Punk, ¿por qué no escuchar a los Clap Your Hand Say Yeah con esta llamada Over and Over Again? Sí, ya sé que se puede mover así como la patita, la buena onda. Y también sé que, por ejemplo, estas serían como canciones de los chicos cool, ¿no? Que mañana van a estar por acá. También tengo otra noticia que me voy a adelantar. Ayer cerramos un nuevo fichaje para nuevo programa. Así es que, pues, en un momento quédense. Les doy toda la información, todo el chisme de lo que sucedió. Aquí están los Clamp Your Hands Say Yeah. Y ustedes están en Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. No se vayan, regresamos. I heard it from a friend. Perdí la continuidad del programa, se me pasó, presumirles mi aplicación, porque ya, regresando un poquito al tema Daft Punk. No sabía que había una aplicación Daft Punkera, digámoslo de esa manera. La aplicación se llama iDaft, y ayer comentando con algunos de Resistencia ahí por ahí, Jordán, el productor y Woodmaster, les decía que iba a hacer un programa de 40 minutos con mi app. Güey, con mi app voy a hacer un programa, güey, de 40 minutos haciendo puros... ¿cómo se llaman, productor? Se me olvidó otra vez, chinga. Todo por esto. Disculpen, es que estaba abriendo la aplicación y se me había ido la onda. Pero aquí está, voy a hacer un programa de 40 minutos un día con esto. A ver si lo escuchan ustedes. A ver, quita el fondo, productor. A ver. Y entonces son pequeños como botoncillos, ¿no? Pequeños bloques que tienen el nombre de cada palabra de la canción. Por ejemplo, en este Faster, Stronger, y puedes ponerle play y está la rola y la puedes tocar tú. Digo, ahorita no me acomodo, pero... Y también está este. Y así. Está buenísimo. Y también está... ¡Ah! El de Technology. Estoy bien entretenido con esta cosa, Por aquí hay un comentario que me mandaron, a ver, dice Buen Beto Veracruz, ya es vieja esa app. Ah, los samples, sí, exacto. Pues es que yo no la conocía, ¿tú crees? Entonces, ayer que con este boom del pues la separación de Daft Punk, salieron como muchas cosas, ¿no? Quizás para algunos es una aplicación vieja, para mí es muy nueva, entonces estuve todo el día entretenido y algún día voy a hacer un programa con puros samples de Daft Punk, de esta aplicación, que si quieren descargarla, está disponible en la App Store, y seguramente también para Play Store. iDaft se llama la aplicación, para que empiecen a jugar y se sientan uno de los robots de lo que era Daft Punk. Y ahora vamos con más música. Esto que suena a continuación es de Roxy Music. Se llama More Than This Way. Y suena en Resistencia Radio. Oídos libres. Regresamos. Estar metido en mi aplicación de Daft Punk, donde un comentario de Jordán dice que esa aplicación se ha robado los mejores años de su vida. Yo le comento que esta aplicación me está robando los mejores de los míos, o los peores de los míos. Ahí estuvo Roxy Music. Y ahora vamos a escuchar esta llamada Just the Two of Us, a cargo de Bill Withers, sonando en Resistencia Radio. Y me voy un poquito rápido, porque se me fue mucho tiempo en mi aplicación, Daft Punk.

Ahí estuvo. ¿Qué pasó, productor? Agarramos a productor comiendo arroz con leche. ¿Por qué no me abrías el micrófono? ¿Quieres que la maneje desde acá yo, productor? En lo que comes tu arroz con leche. Ok. Ahí estuvo My Blood and Valentine con esta llamada Soon. Que por cierto, acá decía el buen Beto que ahorita les voy a decir todos los horarios. A ver si ya me los aprendí. Que me había puesto muy sensual. Pues mira, de eso y más. En esta temible bipolaridad que tiene este programa entre ser duro pero justo. Pues también tenemos esa parte. Generalmente empezamos de menos a más, ¿no? Ahorita ya subimos un poco. No vamos a subirle tanto al volumen, quizás ya al final. Pero mientras tanto, esperemos que las canciones sean las correctas para que baje el estrés, ¿no? Estén pensando en qué taquitos de canasta o qué taquitos de guisado se van a echar a la hora de la comida, que ya viene próximamente. Los que están en la oficina generalmente salen entre, ¿qué? 2, 3 de la tarde. Bueno, pues también ayuda a pensar de mejor manera, ¿no? Y obviamente también a que la mitad del día, o por lo menos la mitad de jornada de trabajo, sea más llevadera. De eso se trata por acá. Mientras tanto, a ver, déjame ver si me acuerdo, productor, no me digas. Lunes tenemos a Artefacto a las 8 de la noche con el buen Juanqui, ¿no? Ahí está. El día de ayer tuvimos Artefacto, donde nos habló acerca de la historia del rock. De chavas, del rock de mujeres o de la música en general de mujeres. De hecho, se me olvidó comentarle, esta cantante francesa con la que comenzó, también una de las canciones que puso, la recordé inmediato, nada, es que no sé por qué no lo comenté con él. Está ¿cómo podemos decirlo? Es la canción que toman como referencia para despertar en la película del origen, ¿no? Quizás lo que ya la vieron inmediatamente van a saber de lo que estoy hablando. Pero gran programa. Lunes a las 8 de la noche. El Artefacto comienza la semana de muy buena manera con el buen Juanqui a las 8 de la noche. Martes, pues obviamente está el Hostil a la 1 de la tarde. Empezando, pues sí, el enojo y la antipatía social. Desde la 1 de la tarde. Ya para las 8 de la noche están los señores de Mamut. Este par de colmillos con un cuerpo de gordete. David y Jordán. Jordán y David haciendo lo propio a las 8 de la noche los martes. Miércoles están los chicos cool de Degeneración a las 8 de la noche. ¿Y si era el miércoles? ¿Cómo quedamos? Ya no me acuerdo. Creo que se va a estrenar un programa en un par de semanas. Que no sabemos cuál es el nombre, pero van a abarcar música electrónica, su difusión, su cultura, muy diferente a la parte de lo que hace John Ocean los sábados. Ellos van a verlo como una parte cultural y cómo permea a la sociedad y demás, según lo que entendí ayer en la plática que tuvimos. Pues bienvenidos a la Resistencia, y esperamos con ansia de qué va este nuevo programa. En su momento vamos a poderles informar en las diferentes redes sociales, así es que estén muy muy atentos, agréguense y de esa manera poderles comunicar cuándo es el debut oficial de este nuevo programa que tenemos por acá. Mientras tanto, tenemos por ahí los aplausos, productor, no sé si los tengas ahí. ¿Sí los tienes? Ah, bien, entonces por favor aplausos para estos nuevos integrantes. Para los otros, gracias, productor. Estos nuevos integrantes de la Resistencia, la cual la plantilla va creciendo. Y bueno, pues felicidades, esperemos que les vaya muy bien, auguramos mucho éxito. Ellos van a estar, no recuerdo si era el miércoles o el jueves, después, ya sea de los chicos cool del miércoles o del jueves, no recuerdo exactamente. Pero va a ser después de las 9 de la noche. Tendremos nuevo programa con Alan y Jorge. Bienvenidos. Pues el jueves tenemos el... No, sí tengo que revisarlo. Es que son más programas, productor. Lo siento. Sí tengo que hacerlo. A ver, aquí lo voy a tener rapidísimo. Aquí está. Voy a abrir la página. Pueden checarlo de cualquier manera si tenemos algún inconveniente en cuanto a los horarios. Lo siento. Aquí está. En nuestra sección de programación pueden meterse www.resistenciaradio.com. Tenemos tres pestañas: colaboradores, programación, podcast. Ahí está el horario en forma. Miércoles, la repetición de los Tillman. Ok. Programas en vivo, programas nuevos. De generación a las 7. ¿Por qué estar jueves? Ah, no, perdón, la repetición. Tropicalísimo, tropicalísimo. Jueves a las 12, de 12 a 1 con el buen Beto. Y a las 8 de la noche está La Estructura del Infierno. Ah, no, sí va bien yo. Para el viernes, a las 6 de la tarde, está la repetición del Tropicalísimo. A las 7, A Muerte Duele, con Frida y Sofía. Y a las 8 de la noche, nada más y nada menos que el programa Sensación, donde suceden muchas cosas. ¡Solo en viernes! 8 de la noche, solo en viernes. Para el sábado, las hostilidades las comienza Espiral, de 12 a 1 de la tarde, seguido de Flamingo Zen a las 2 de la tarde. Este sábado toca Beat by the Queen desde Canadá para el mundo a las 4 de la tarde, y también tocan las sesiones BPM a las 8 de la noche. Esto el sábado, en una barra de programación bastante amplia. Para el domingo, pues les comento de una vez, digo, no se había comentado, pero ya íbamos a dar el aviso. Las repeticiones del domingo, por obvias razones de que hemos crecido en plantilla y hemos crecido en programación, pues las repeticiones del domingo se omiten y únicamente estarán el programa Bootlegs a las 4 de la tarde, arropado de programación y bloques que vamos a estar informándoles también a cada uno de ustedes, tanto de la plantilla de Resistencia como al público que nos hace el favor de prestarnos sus oídos. Así es que estén muy, muy pendientes. Creo que al momento ya. Y todavía nos falta acomodar el programa desde Costa Rica con Toño y Beatriz, que están ya afinando detalles, presentando el primer piloto, bla, bla, bla, para que ya pueda estar dentro de los horarios y dentro de la plantilla en forma y en fondo, obviamente, también de la programación de Resistencia Radio. Pues ahí está. No, sí, ya es más difícil, pero que me los aprenda a todos, ¿eh? De repente hasta se me van los nombres. Pero bueno, pueden checarlo, ya lo saben, métanse a www.resistenciaradio.com, resistenciaradio.com. En la sección de programación, ahí pueden checar. Y si no conocen las voces que están escuchando, también pueden meterse a colaboradores. Colaboradores, están las fotografías o lo que intentamos como fotografías o las imágenes de cada uno de los locutores y de los que se vayan agregando. Si se perdieron alguna emisión en vivo, se perdieron algún programa, no se preocupen, los programas pueden checarlos en nuestra sección de podcast, donde cada programa tiene colgados todos los archivos de audio de lo que va hasta el momento o hasta estas fechas. Si se perdieron algo y quieren consultar, bueno, pues ahí está cada uno de los programas para poder meterse. Ah, que me perdí algo de Generación. Te metes a la pestaña de Generación y ahí van a estar colgados todos los programas para que puedas consultarlo en el momento que tú gustes. Se convierte de un programa en vivo a un podcast. Pues ahí está. Después de este aviso parroquial, vamos con más música, que es lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos vuelve pues más dóciles de alguna manera. Y esto que van a escuchar a continuación es lo nuevo de nada más y nada menos que Jarvis Cocker, o lo último, digámoslo de esa manera. Esto se llama I'm Missing Something y suena nada más y nada menos que en Resistencia Radio. Oídos libres. The arrow knows nothing of its target. Tomorrow can take care of itself. Your children are here to tell you, do something new. Do something new. Or do something else. Searching distinction. Laughing all the way to the bank. Tick and leave of earthly temptations. Yeah, right. This body is a temporary home. This body wants to take your body home. Without space, no inside without out, no up without down. Am I missing something? Missing as in I don't see it. Am I missing something? Missing out on a secret. Escuchando Resistencia Radio. Is there something that I like? Something going on behind my back? The next stage in human evolution, happening on the outskirts of Luton. Do you mind if I tap my foot? Am I missing something? Is it something good? Something going on behind my back. está Jarvis Cocker con esta I'm Missing Something, sonando en Resistencia Radio. Apenas vería a la luz el año pasado esta nueva producción, nueva placa llamada Beyond the Pale. Pues ahí está. Ahora vámonos con Brambam 3000 aquí en Resistencia Radio. No la pueden ver, pero Productor ya está bien prendido en esta cabina. Baile y baile. Cálmate, Productor, ¿qué te pasa? Ya te puso mal el arrocito con leche, ¿verdad? Ahí estuvo Brambam 3000. Y ahora, esto de Phoenix, llamado Too Young. Están escuchando Resistencia, la hostilidad aquí en la casa. Ya casi nos vamos, así es que disfrutar. Everybody's dancing. ahí está Too Young a cargo de Phoenix sonando en Resistencia Radio. Penúltima canción con la que prácticamente le damos salida y agradecimiento profundo a todos ustedes por haber escuchado este programa, esta hostilidad, a veces demasiado rasposo como botella de vidrio o caguama rota, otras veces como algodón de azúcar o panecito de feria. Así es, la bipolaridad de la hostilidad, ¿no? A veces estamos bien, a veces estamos mal. Y hoy que productor, creo que el azúcar se le subió gracias a su arroz con leche, nos puso a bailar con este playlist que esperamos haya sido el correcto, que esperamos haya sido el preciso y el precioso para que todos ustedes tengan un resto del día de aquí que llega el mamut y pueden escucharlos. Pues tranquilo, tranquilo, no pasa nada, es la pachequez, es la hierba que te estás fumando, es el pasto de las islas de Seu que te estás metiendo, carnal. Tranquilo, tranquilo, ¿ok? Pues desde aquí, desde esta humilde trinchera, le doy las gracias a todos. Gracias por prestarnos sus oídos. Repliquen la palabra de la resistencia, llévenla a más personas, ayúdenos a que esta sociedad empiece a despertar. Dejen de ver Televisa, ¿no? Dejen de ver la televisión, dejen de ver estos medios de comunicación vendidos, dejen de ver a estos pseudo periodistas de nota amarillista, de nota roja. Dejen, y no porque lo digamos nosotros, ¿no? Esta manera personal, pero yo creo que escuchar alternativas, escuchar algo diferente, siempre, siempre será benéfico para tener una perspectiva real de la cosmovisión del mundo. Ya me puse bien profundo, ¿verdad, productor? Después hablaremos sobre eso y otros temas. Mientras tanto, le doy saludotes hasta Canadá, donde me estuvo escuchando la buena Dulce, que estará este sábado. Saludotes para Beatriz y Toño hasta Costa Rica, que estarán próximamente aquí estrenando y debutando en este equipo llamado Resistencia Radio. Y para todos, el Jere, Jordán, si estuvo por ahí el webmaster, si estuvieron por ahí Beto, escúchenlo también el Tropicalísimo mañana, el jueves, chale, se me van a engancho ya los, son demasiados ahora sí, voy a tener que tener una hojita o mi pizarrón por aquí para poner los horarios y que nadie se me escape de la memoria. Pero bueno, gracias a todos por escuchar este hostil, esperamos que hayan pasado un momento tranquilo, divertido, ¿no? Y hayan gozado junto conmigo pues de estas canciones que les preparamos. Yo me voy. Me pueden seguir a mí en directamente en mi Twitter oficial @ChacoAttack. Y de nueva cuenta los invito a agregarse a las diferentes redes sociales de Resistencia. Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio. Para Twitter @ResisteMX, @ResisteMX para Twitter. Instagram o el Instagram, como dicen otros, güey. Instagram Resistencia-radio, Resistencia-radio para Instagram, y de esa manera estar en esta comunidad de resistencia. Como dice el buen Veracruz, no sabemos a qué nos resistimos, pero nos resistimos. Deberíamos dar, ¿sabes qué? Se me había pasado, igual si me están escuchando los de la mesa directiva, hacer una carta presentación de bienvenida, ¿no? ¿Contra qué estamos luchando? ¿A qué nos estamos resistiendo? ¿Cuál es nuestra ideología, misión, visión, valores y todo ese sistema empresarial que se necesitan? Aparte de tu hoja rosa, vamos a pedir próximamente a los nuevos integrantes de Resistencia y el curso propedéutico de a qué nos estamos resistiendo, para que todos tengan una idea clara. Ya me voy porque ya se me hizo tarde y de repente me paso unos minutos y ya me regañan. Entonces los dejo con esto de los B-52s, que suena bastante bien, bastante bien. Ah, gran canción para despedir. Te rifaste, productor. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes en vivo. Mañana la repetición a las 10 de la mañana. Y al ratito quédense con los chicos, o los señores, o los papás, o lo que sean. Estos colmillos del mamut. Adiós, muchachos. Pórtense mal, cuídense bien. Que les sea leve. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.